La Rosa de los Vientos. Hilo por hilo, enhebrando la memoria. Día tras día, hilando esperanzas. Nudo por nudo, multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, hola. Salud, cofrades. Esperanzados aires para la rosa. Pedagógicos intentos para reunir los fragmentos. La rosa de los vientos azota el vendaval, pero crece por dentro. Latinoamericanos vientos contra los lamentos. Dedicamos con cariño esta nossa cantoria a viola nordestina trazendo su energía. Homenaje a Paulo Freire, andarilho da utopia. Em Recife, certo dia, numa pequena avenida, disse às crianças: não fujam, não tem mais barba comprida. Vim aprender com vocês as coisas boas da vida. En La Rosa de los Vientos, de Paulo Freire. Pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza. Las niñas aprenden la vida, aprenden a andar, aprenden que no es fácil aprender. Aprenden a conocer lo que los silencios nombran y lo que las palabras callan. Las niñas aprenden a sacar las vendas de las palabras que ocultan las verdades. Aprenden a desvendar el mundo. Las niñas van sabiendo que no hay manera de saber sin sentir. Que no hay manera de pensar sin antes imaginar. Aprenden que primero existieron las cosas y después sus nombres. Que las palabras se amasan para nombrar las cosas que existen, que existieron, y para aventurar sueños. Las niñas van aprendiendo a leer la realidad del mundo en el que viven. Las niñas van aprendiendo a escribir sus propias páginas en esta historia. Las niñas van descubriendo que no hay texto sin contexto, como no hay trama que no tenga su revés. Las niñas van sabiendo que hay una educación que enseña a obedecer, que disciplina, que domestica. Y que hay otra educación que invita a la creación, a la autonomía, a la libertad. Que hay una educación que inculca resignación y que hay otra que incita a la rebeldía. A la hora de la libertad no viene nadie. Todos estaban en otros lados, convocados para luchar por la libertad. A la hora de la libertad no canta nadie. Todos estaban emocionados, muy afinados, cantando canciones de libertad. Jorge Lazaroff. A la hora de la libertad no la vio nadie. Todos miramos la fiesta patria, amontonados entre comillas de libertad. Expreso. A la hora de la libertad no arrancará nadie. Todos quisimos quedar en el mismo sitio que estábamos antes, confabulados con la inercia a la libertad. Cuando pase la libertad. Cuando pase la libertad, no se la va a tomar nadie. Todos viajamos en otro coche, apretados, los estómagos comprometidos, los boletos borrachos, con la nafta de la libertad. La libertad anduvo por acá, pasó cerca, cerquita, como un cometa. La libertad a veces pasa por acá, pasa aquí cerca, pasa vacía, como un 109. Como un 106. La libertad pasa por acá, no pasa por allá, no pasa por acá, pero no pasa por allá, pero pasa a dos cuadras de acá, yo la vi, no pasa por allá, pero no, pero pasa por acá, pero mira que yo conozco los horarios de la libertad, no, mijito, no pasa por allá, no pasa por acá, pero no ves las huellas, no ves las huellas de la libertad. La libertad no va por acá, paso cerca, cerquita, como cometa, anda a saber qué destino lleva ahora. La libertad a veces pasa por acá, la línea se enseña, pasa vacía, como un 230, anda a saber cuándo vuelve ahora. Señor pasajero nocturno, señor usuario, ya que está ahí sin hacer casi nada, vigíleme por favor la madrugada, que ya pasó el cometa, el 199, la fiesta patria, que ya pasó el 157, que ya se fue el tren, que ya pasó la onda, y no encuentro la parada. Las niñas van aprendiendo de la naturaleza, de la historia, de los sueños. También aprenden de maestros y maestras que las ayudan a andar por antiguos caminos, reconociéndolos, y a inventar nuevos senderos y atajos para su marcha. Pororé, pororé. Las niñas preguntan a sus maestras y maestros quiénes fueron sus maestras y maestros y quiénes los maestros o maestras de sus maestros. Algunos nombran a un maestro de maestros y maestras, a un pedagogo de la esperanza. Las niñas quieren conocerlo. Les dicen que se llama Paulo. Paulo Freire. ¿Maestro de maestros y maestras? ¿Pedagogo de la esperanza? ¿Y quién fue Paulo Freire?, preguntan las niñas. Le dicen que fue un enamorado de la vida, les dicen que fue un mago, un artista de la pedagogía, les dicen que reunió su suerte a la de los oprimidos y que su principal obra escrita se llamó precisamente Pedagogía del Oprimido. Los que así hablan han aprendido y enseñado en distintos rincones de América Latina. Los que así hablan andan enseñando letras, palabras, signos y significados en los rincones más oprimidos del continente. Ranulfo, un educador popular brasileño, le cuenta a las niñas. Una vez ouvi o Paulo Freire falando y ele falava o seguinte, que ele realmente só escreveu um livro, que foi Pedagogia do Oprimido. E se ele fosse escolher uma frase que representasse o livro, ele ia falar que é só o oprimido pode libertar-se e ao libertar-se liberta também o opressor. Solo el oprimido puede liberarse, y al liberarse, libera también al opresor. Esa frase, decía Paulo Freire, era su principal enseñanza. Las niñas recorren el continente que parió a Paulo y van descubriendo sus huellas en muchos hombres y mujeres que hace ya bastante tiempo están acompañando con las armas de la educación popular las resistencias de los pueblos. Un peruano, residente en Costa Rica, Oscar Jara, les cuenta ahora. Me impresionó su manera tan sencilla y tan profundamente comprometida con la que él se acercaba a cualquier tema que uno le colocara. Yo creo que él era tremendamente coherente con su propio pensamiento, en la manera como lo vivía de forma cotidiana. Y además era capaz de hacer reflexiones filosóficas a partir de cosas muy sencillas, muy simples. Y cualquier palabra que alguien dijera, él lo agarraba como un elemento para devolverlo como una reflexión. Confusión. Monovisión. Reflexiona. Devastación. Carmen Valiero. Monoclomía. Monoblocks. Descripción. Televisión. Mini. Minivisión. Mini.